Florencia, yo quiero votar por el cambio de columna. Quiero poner otra, ¿no? ¿No se puede? ¿No? ¿No, no, no está traiga permitido? ¿Usted productora? ¿Te dice la atmósfera? Sí, porque me entra como una gana de estar tirada en mi casa que te digo. Traiga una cortina. Pero este momento cortina. Por ahí es un no. Sí, por ahí puede ser otra de 3 años, cambiando. Bueno, sí, acepta. ¿No? Un poquito. Bueno, ¿qué les voy a contar hoy? No me mueve. Es un amor este chico. Vení, yo te tengo. Ahí te dejo. Yo te tengo. Hoy les voy a contar la historia de un café emblemático en la ciudad de Buenos Aires, si los hay, que es el Café Tortoni. ¿Quién no ha ido alguna vez al Café Tortoni? ¿Quién no ha pasado alguna vez por la puerta del Café Tortoni? ¿Quién haya ido a alguna marcha de Congreso hacia Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo hacia Congreso, ha pasado por la puerta de este bonito café, situado en Avenida de Mayo 825, que antiguamente esa no era la entrada? Ahora te voy a contar bien cómo fue que eso terminó siendo la entrada del café. Uh-huh. Su nombre, casi sin dudas, procede del que fuera a fines del siglo XIX el Café Tortoni de París. Parece que en París hay un café que también se llama Tortoni. Ese no es el que hacía cha cha cha ra, ra, ra, cha cha ra, ra, ra. Era de Moulin Rouge. No sé si sucedía todo eso en el Tortoni. Me parece que era como más intelectual, más bohemio. Ese era más de Trolengo. Vamos al otro lengo. Bien, ahora, es uno de los más representativos, sin lugar a dudas, de la ciudad de Buenos Aires, y se ha transformado de alguna manera en una leyenda. En este café también, entre otras cosas, funcionó una peña literaria. Fue una de las mayores peñas literarias y una de las primeras peñas literarias de la ciudad de Buenos Aires, liderada por Benito Quinquela Martín, que en su momento se ocupó de juntar un montón de gente justamente para empezar a... a empezar a juntarse, porque no tenían un lugar físico para juntarse. Intelectuales, artistas, escritores. Me lo imagino como un ¿cómo se llama acá? La casita de los chasquidos, que era un par de poetas que se juntaban. El Pacha, ¿no? Claro, pero este era más oficial, digamos. Bien. ¿No? En la actualidad sigue siendo un lugar de difusión cultural, pero a precios bastante inaccesibles para el sector nacampop, digamos, para el común de la media que está por abajo de las 12 lucas, porque hoy con 12 lucas sos muy, muy, muy pobre. Pero el acceso a tomarte un café, la verdad no sé cuánto está el café ahí, el Tortoni. Si sos oyente de sándwiches, por favor, comunicate al 4864, no me busques. Ya vos, te lo busco. Al 4864-0489 y decime cuánto sale un café en el Tortoni, bar que ha sido inaugurado en 1858. Ajá. 1858. Las cañerías, lo que tienen para contar. Ahora, hay dos versiones respecto del porqué de su nombre. Como dijimos, una era que, viene de que hay un café Tortoni. Bien. Otra dice que un inmigrante francés de apellido Towan lo estableció en la esquina de Rivadavia y Esmeralda, nombrándolo Tortoni. Cito que así se llamaba un establecimiento del Boulevard de Satelliens, donde se reunía la élite de la cultura parisina, que es este café Tortoni. La otra versión afirma que fue un tal Oreste Tortoni quien habría establecido el café sobre la calle Defensa. Que también dicen que inauguró Oreste allá en la... En... ¿Oreste en la costa? Claro. No se llama Oreste, se llama Ostende. Bueno. Orestende. Bien, lo cierto es que en 1880 fue trasladado a su lugar actual, donde lo vemos hoy, en la planta baja de la residencia de un señor que se llamaba Saturnino Unzué. Ese ríe, eso sí es repacha. Júntense a leer poesía acá en el sótano. Sí, capaz que termina siendo un café torto. Ojalá, bueno, que sea más accesible. Pero lo ¿quién que era se estilaba, Saturnino? Perdón. Un señor. Lo que se estilaba en aquella época era que arriba vivía como el dueño o el que regenteaba el bar, y abajo tenía el bar mismo, ¿no? Como los supermercados chinos ahora. Sí, como los... Sí, no sé cómo vive la gente ahí, pero bueno, hay mucha gente que vive en el lugar donde trabaja. Sí. Era una casa, este lugar, el bar, ¿no? El Tortoni, antes de ser Tortoni, era una casa tipo italiana, ¿no? Que tenía la planta baja, que estaba dispuesta como para bar, y la parte de arriba para vivienda. Y la fachada conserva, los rasgos originales, la fachada original, digamos, ¿no? El fondo de la casa, que actualmente es lo que da sobre Avenida de Mayo. Ese era el fondo antes. Y daba a un templo escocés. O sea, en el medio pasaba un camino, tenías el fondo de la casa y de fondo te daba... ¡Freedom! Te daba un templo, claro, te daba un templo escocés que estaba en ese momento ubicado sobre la calle Piedras, que había sido construido en 1830. ¿Me seguís hasta acá? Perfecto. O sea, todavía no estaba Avenida de Mayo. Avenida era de Mayo fondito, era el fondo. Si no era ni una avenida, era la calle de atrás. Era el lugar en donde en los bares antiguos se dejaban las botellas, había lugar para lavarse, si algún mozo claro. se tenía que quedar a dormir, se quedaba a dormir ahí atrás. Eso era el fondo, lo que actualmente es Avenida de Mayo. Ahora, ¿qué pasa en el 82? Uh-huh. Torcuato de Alvear, que era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, decide construir un gran bulevar, que fue este lugar, esta nueva vía, digamos, que terminó construyendo, la que recibió el nombre de Avenida de Mayo. Nada más y nada menos. Termina siendo inaugurada en 1885, y bueno, su apertura comenzó en 1888, avanzando entre las calles Rivadavia y Victoria. Victoria sería Hipólito Yrigoyen, ¿no? Cuando avanza la Avenida de Mayo, tiran abajo todo lo que encontraron, entre ellos el templo escocés. ¡Frida! Exacto. Bueno. Típica construcción argentina. Tardan 3-4 años, tiran todos los monumentos o los edificios históricos. Claro. Hicieron un acceso. Lo que hacen con todo, de hecho, por ejemplo, el Cabildo, que era un edificio que tenía no solamente dos aberturas de cada lado de una central, sino que tenía como 5 o 6 aberturas de lado, al pasar ambas diagonales lo achuraron. Básicamente. Pero bueno, son cosas maravillosas que se les ocurren a los arquitectos, los ingenieros, y andás a ver quién. Los dueños entonces del Tortoni, la familia Unzué en ese momento, se vio afectada por esta remodelación que había impuesto Torcuato de Alvear. Entonces, la ciudad, a modo de recompensa, de recomposición por haber perdido su parte trasera del patio, le construye la fachada maravillosa que hoy tiene el Café Tortoni y que sí, se conserva hasta la actualidad. Y fue esta fachada la que habilitó a este lugar, al Café Tortoni, a ser el primer café de la Ciudad de Buenos Aires con tener mesitas en la calle. Mira. El Tortoni fue el primer bar café que tuvo mesas en la calle con el primer permiso habilitado por, por las autoridades en ese momento de la Ciudad de Buenos Aires. El tatarabuelo de Las Heras, ponele. Torcuato de Alvear, la familia Alvear, si querés. Ahora, la nueva parte de la residencia, entonces, fue proyectada por un arquitecto que se llamaba Alejandro Christoffersen. Que es noruego. Noruego. Como el actor Christopher Walken. Sí. Bien. Termina de construirse en 1898 y conserva básicamente la situación de vivienda arriba, abajo bar, bla. La vieja entrada del café por la calle Rivadavia, o sea, por la paralela a Avenida de Mayo, sigue siendo actualmente la puerta que estaba en su momento, y ese sector queda destinado como al área de billar, ¿no? Entonces, como por ahí entraban los más malandras, como los más bajos, ponele, y la parte de adelante era como la más afrancesada, si querés. Qué interesante esta, si se quiere, repetición del billar con la oscuridad, con el malandraje, ¿no? Scarface de repente se agarra piñas en un billar, como que siempre en los billares hay como un ambiente medio... Yo me acordaba de una cosa, ¿no? Como... voy a hacer alguna vez algo que tenga que ver con la historia del San Bernardo que está acá en Villa Crespo. Sí. Cuando yo era chica, que yo soy de Villa Crespo, mi padre venía a visitarme, padres separados, mi padre venía a visitarme y me llevaba al San Bernardo, un lugar donde vas a llevar a un niño de 6 años, ¿no? Me llevaba al San Bernardo y me dejaba en la parte de adelante tomando un submarino y el loco se iba a chupar atrás Ginebra y salía en un estado decadente después de haber jugado horas. Y yo quedaba sentada ahí hablando con viejos de Atlanta, de cosas que no entendía nada. Y de ahí sabes todos los mitos. No, pero sí, esta división entre la parte de los juegos, ¿entendés? Porque de una humo. Puerta para allá había un cartel que decía prohibido entrar, y allá se veía el humo, grito, los ruidos de la bola, y adelante la boluda tomando el submarino, ¿no? Pero se solía estilar de un lado y del otro como la separación. Sí. Lo mismo pasaba en este lugar, así que bueno, de esa manera básicamente quedó. Ahora, tengo entendido que la puerta original, la que da sobre Rivadavia, se encuentra cerrada de forma permanente. La verdad es que yo siempre perdieron que pasé... Perdieron la llave, sí. No, Torcuato de Alvear se le cayó en una cosa, ¿no? Yo cada vez que fui, la verdad es que la vi cerrada, nunca la vi abierta, pero quizás... No sé, alguna vez la abren, yo qué sé. Bueno, cuestión que a fines del siglo XIX este café es comprado por otro francés, un tal Celestino Curuchet. Curuchet. Exacto. Que después se juega al básquet, creo. Que se fue a vivir, ahora como que compraron el café y la casa. Se fue a vivir a la parte de arriba. Ahora, uno de los emblemas de este lugar es la Peña del Tortoni, ¿no? Que la Peña del Tortoni funcionó en este lugar y fue inaugurada en 1926. ¿Y de qué se trataba básicamente? Era como un espacio para que gente de las artes, de las letras y demás se agrupara ahí bajo la bandera de Benito Quinquela Martín, que era como el que convocaba. Y esto funcionó del 26 hasta el 43. ¡Qué grande, Benito! Benito, ¿no? Se le ocurrió de nada, ¿no? El chabón estuvo viajando por Francia, claro, y dijo, ah, mirá qué bueno lo que se hace en Francia. Voy a venir acá a Buenos Aires, voy a mientras hablar con mis amigos, con mis colegas. Sí. Y mientras chupamos algo rico, pumba. Ahora, cuestión que parece que empezó a ser mucha la gente que asistía a estas peñas. Y no consumían tanto como la gente que asistía. Ah, lo que pasa, sí, sí. Entonces era claro, me lo está llenando de bohemio, me lo está llenando de arte, de letra, todo bien, pero no te toman un café, ¿no? Esto, ¿quién lo dice? Lo dice el dueño del lugar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Curuchet, que era el dueño? Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te vacío la bodega abajo. Otra vez lo mandaron a Jovaina. Yo te vacío la bodega, te saco todos los vinos y vos mandame todo esto hippie que no consume nada ahí abajo. Ponete a hablar de arte contemporáneo, lo que tiene. Entonces, el tipo agarró, trasladó la vinería hacia otro lugar y metió a toda la hippie bohemia de la mano de Quinquela Martín ahí abajo, que es un lugar emblemático para quienes gusten de la radio y demás. ¿Quién no ha ido a ver alguna vez a Alejandro Dolina? Claro. O grandes obras de tango, charlas, presentaciones de libros, la verdad es que se ha hecho de todo. Así que bueno, la peña pasó a llamarse Agrupación Gentes de Artes y Letras, se inauguró, repito, en 1926, hizo un montón de tareas de difusión de conciertos, recitales, conferencias y debates, entre los que se encontraban, por ejemplo, Alfonsina Storni, Baldomero Fernández Moreno, Roberto Art, Ortega y Gasset, Borges. ¿Ortega y Gasset es una persona o dos? Ortega y Gasset es una persona, José Ortega y Gasset, ¿no? Bien. Es así. Ahora, también este lugar empezó a congregar políticos. Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, bueno, Torcuato Alvear, el mismísimo. Y Carlos Gardel, por ejemplo, ¿no? Charlie, que estaba en todos lados. Y Carlos Gardel está. Es más, hay una mesa que siempre usaba Carlos Gardel, que si entras por la entrada principal, la que va a venir de mayo, la primera que tenés a la derecha está casi escondida. El chabón siempre le gustaba usar esa mesa, porque como vos entrás y no ves lo que está ahí, te tenés que medio que dar vuelta para ver. La gente entraba y no lo veía y no le pedía autógrafo. Decí que no existían las selfies, toda esa pelotudez posmoderna que hay ahora. Entonces el tipo quedaba ahí acobachado porque nadie lo reconocía. Actualmente esa mesa se llama Mesa Carlos Gardel. Creo que está como a modo de exposición, no se puede utilizar. No la limpian tampoco, nada. Sí, la deben limpiar eventualmente. ¿Sabés quién más fue? Albert Einstein. Ah, mira, Alberto. Federico García Lorca. Fangio, Juan Carlos de Borbón. Bueno, ese que se vaya a de la corona dónde, española, sí, entre otros. Así que, bueno, finalmente en el 43, cuando ya en realidad ya no daba para más esta agrupación, porque hubo un momento de decadencia del Café Tortoni, esta agrupación de artes y de letras lo que decidió es agarrar toda la plata que había juntado, andás a ver, capaz que pasaban una gorra, y mismo tenían muebles, ¿entendés? Habían, claro, comprado muebles, habían comprado un piano Steinway, que es como uno de los pianos más zarpados, en los cuales, por ejemplo, tocó Arthur Rubinstein. Wow. Que es un gran pianista, gran. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron todos los muebles, lo vendieron todos. ¿Qué hicieron con la plata? ¿No? Sí. Que recibieron, no está mal lo que hicieron. Le dieron algo de plata a Luis Perlotti, que es un artista escultor, que hizo un gran monumento a Alfonsina Storni. El monumento que está en Mar del Plata fue, sí, con plata sacada del Tortoni. También se compraron muebles para el recreo que hay en el Tigre. Hay un recreo en el Tigre en donde, por ejemplo, murió Leopoldo Lugones. O sea que, nada, amoblaron un lugar para que se vayan muriendo ahí los que tenían ganas de ir a morirse. En el Tigre, aparte, qué lindo, tal vez se levantaron una casa, una choza. Y algo deben haber hecho, exactamente. Y también hicieron un monumento a la memoria de Fernando Fader, y este está, mirá, en Mendoza. Así que si han sabido repartir bien el dinero, me parece que es una buena inmersión. Momento de escuchar una bonita canción. A la vuelta te sigo contando un poco más sobre la actualidad del Café Tortoni. Thank you. noche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Ay, y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Acuaforte de Osvaldo Pugliese, mientras... estábamos viendo, te quería comentar un mensajito que te dejaron, por eso te afané el mouse. El martes pasado Fanny estuvo escuchando tu columna que hicimos acá de chocolate, de Rodesia con Tita y toda la historia. La rosca entre Tita y Rodesia y Melba. Y nos estuvo juntando, como también lo nombramos a Ricky Ford, le mandamos un saludo a Fabi Janin, que estuvo ahí escuchando, atenta. Y dejamos las vías de comunicación, que es Sanguche Tribal en Facebook. Ahí podés mandarle mensajito a Marian, o dejarle mensajito a Marian también. Sí, solo me dejan mensajes a mí. En este momento solo a mí. ¿Cuál es la actualidad del Café Tortoni? ¿Cuál es la actualidad? Bueno, actualmente el propietario del café es el Touring Club Argentino. ¿Qué es el Touring? Ya, Touring. Touring. Touring. Viene de turismo, turismo. Okay. Touring Club Argentino. Y desde este punto de vista podés entender que de repente un café te salga un huevo y medio. La gente de producción creo que estaba tratando de averiguar cuánto salía el café. Actualmente, ¿tenemos los precios? Ahí está. El café, 35 pesos. La merengada, 80 pesos. Bueno, o me tomo un café o me tomo la merengada. No está mal. Ahora voy a hablar de la merengada. 35 mangos el café. Acá en el bar de la tribu ya lo estaría subiendo a 35. Lo tengo que poner como el Touring Club Argentino. No, mejor que no. Pero es un buen café igual, ¿eh? Bueno. Todo está bien. ¿Y qué es la merengada? ¿La galletita te cobra 60 pesos? No. La merengada es un postre tradicional español que ha sabido llegar a las costas de este lado del Río de la Plata de la mano de los primeros inmigrantes, potenciada, enriquecida con las posteriores venidas de inmigrantes de España. Claro. Básicamente es un postre a base de leche, de... ¿qué más tiene? Limón y tiene canela. Esto es una cosa que vos la comés fría, sí. Tipo helado, y es excelente, es de verdad excelente. 60 mangos, bueno, ya está. 80. Ah, 80, este mamá. Igual es muy rico, te digo que te lo recomiendo. Claro que con 80 mangos yo me compro un cuarto kilo de helado, no sé si más. ¿Cuánto está el cuarto kilo ahora? Y está más 20, o menos. ¿20, no? ¿Dos gamba? Segundos. Dos no cuartos. Sé. Dos cuartos. Algún, sí. Bueno, dos cuartos o un vasito de merengada. Bueno, pero es uno de los postres tradicionales de este lugar. Yo te recomiendo que vayas y lo comas. Si vas al lugar, todo bien con el café, pero clavate una merengada porque es la que va. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la bodega, en el subsuelo? Bueno, no lo volvieron a utilizar de bodega, pero sí es el escenario de diferentes artistas de tango y sobre todo también de jazz. Se llama La Bodega, le pusieron. Se llama La Bodega, sí, era la bodega del lugar, se llama La Bodega. Bien. También se realizan presentaciones de libro, concursos de poesía. El café conserva la decoración de sus primeros años, la salida por la calle Rivadavia, que decimos que está cerrada. También tiene una biblioteca y al fondo, las mesas de billar y salones para jugar al dominó y a los dados, que eso sí está habilitado. Como repetí anteriormente, durante muchísimos años el programa de radio La Venganza Será Terrible, conducido por por el polémico para algunos, querido para otros, gran profesional para muchos, Alejandro Dolina, estuvo viviendo ahí. Así que hermoso lugar. Que después del 2004, después de lo de Cromañón, La Venganza Será Terrible se tuvo que trasladar al Bauem. Sí. Repito que este bar es uno de los bares notables de la ciudad de Buenos Aires. Entre otros, el otro día conocí Café Margot, me llevó mi novio Tito al Café Margot. ¿Cómo estás con Tito, Nos vamos a casar, lo la quiero decir aquí, ahora me voy a casar, es más. Igual tu Facebook hoy a la mañana no estaba muy contento con Tito, ¿puede ser? ¿Yo? ¿Por qué no le dije por ahí leo mal, no sé por qué estas cosas. No, yo sí le tengo que decir algo a la gente, se la digo en la cara. Está bien, pero también en Facebook uno piensa Facebook. Que dice cosas personales y por ahí es una pelotudez que escuchaste de ahí y después gente afligida, ay, eso lo pusiste por mí, pará, no, ombligo estaba del mundo, TNT. No tenés mamá. Claro, estaba viendo TNT y posteé algo y se hace cargo el primo. Ponele, ¿entendés? Sí. Escuchas una frase y la pones. Bueno, esto ha sido todo por hoy.